cantador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Por lo que verme cansado de lo poco que cobramos, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. Nace del corazón como un clamor, como una apuesta a la gente, y al temor, juntar la fuerza y soñar. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama... El 14 bis. La hora del 14 bis. Está con nosotros hoy una invitada muy especial engalanando la sala de FM Universidad. Está la señora Olga Mónica Gurina, autora del nombre del programa, que es La hora del 14 bis. ¿Es así, Mónica? No, en realidad... ¿Qué tal? Buenos días. Vos sabés que cuando habíamos comenzado el programa de La Central, hace casi 4 o 5 años atrás, más que eso, habíamos solicitado a los compañeros que llamaran para ponerle un nombre, ¿no? Así que ahí es donde aparece el nombre, que junto con Rosa Broncino hacíamos el programa y aparece el nombre del 14 bis, porque justamente por lo que el 14 bis significa, ¿no? Así que nos pareció interesante, por eso quedó instalado y nos parece que es un nombre para conservar por la importancia de lo que significa la denominación de ese artículo, ¿no? Bueno, yo dije autora, pero en realidad responsable o coautora. Sí, por ahí, o... viste... culpable. Casi, te diría irresponsable, ¿viste? Vos tuviste la irresponsabilidad de llamarle a este programa La Hora del 14 de... Sí. Bien, mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y este es entonces La Hora del 14 de... un espacio radial desde donde tratamos de dar noticias y temas de actualidad, ¿cómo es? Referentes al quehacer laboral en la provincia de Misiones desde la óptica de los trabajadores. Tenemos una llamada... pensé que teníamos una llamada al aire. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Si quieren llamar por teléfono a la radio, a la línea fija de comunicación, 432-332. También pueden escucharnos a través de internet, www.unam.edu.ar. Este programa está siendo grabado en este momento. Si quieren escucharlo, pueden hacerlo en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Eso está buenísimo, Ernesto, porque en cualquier lugar de la provincia te conectas a internet y escuchas el programa ahí, sí, casi al toque, ¿no? Vos lo hacés cuando viajás a verla a tu mami, así ahí, ¿no? Es, ¿verás? Así es, porque claro, no llega por ahí la antena de la radio, pero sí podés escucharlo por internet, y está buenísimo porque nos permite, bueno, ponernos al día y estar atento a la información que tiene la CTA para el fin de semana, ¿no? Así es, y recordemos que desde este programa estamos aportando a la CTA Nacional, a la parte de comunicación. Hay un espacio también, un ciberespacio en internet que se llama laolla.tv, que es un espacio de comunicación de la CTA Nacional, a donde nosotros estamos permanentemente aportando material para que el país conozca lo que está pasando en la provincia de Misiones. Y nosotros mismos nos enteremos lo que pasa en Jujuy, Catamarca, Salta. Temas del día de hoy, Mónica, principalmente educación, ¿no es cierto? Para eso es la que más maneja acá el tema en la provincia, si se quiere, desde, bueno, Compromiso con la Base. Sí, así es. Un tema importante, pero ¿qué es lo que querés tocar de educación? Sí, no. El tema que se viene manejando desde hace unas semanas atrás, que es el tema de la corrupción que se está destapando con respecto a las titularizaciones, sí, y a las designaciones. Eso nos contaba la otra vez, inclusive estuvo acá en el programa Estela, sí, ¿te acordás? Correcto. Que participó de la reunión de esta nueva comisión que se está organizando en función de ver cómo se extingue y se clausura la etapa de las titularizaciones. Ese va a ser el tema más que más está preguntando los compañeros en las distintas recorridas. No, pero y además, ¿sabés lo que pasa, Ernesto? Es cómo se va a resolver una de nuestras grandes preocupaciones. Estamos en una encrucijada. Sí, Ellos, y vos recordarás también, allá en el 2008, cuando sale la ley, en el 2007 en realidad sale en el artículo 33, la ley de presupuesto, no sé, hay una llamada, ¿no? Salimos al aire y después seguimos, como quieran. Cuando sale el artículo 33 de la ley de presupuesto, aquella titularización que no podían acordar los diputados y la meten casi escondida dentro de la ley de presupuesto, habíamos dicho que esto iba a traer muchísimos problemas por la forma de implementación y porque además no tenía ningún tipo de claridad y se atribuían, ¿cómo te voy a decir?, facultades extraordinarias al Consejo. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Eso ampliaremos en el programa. Hoy también hablaremos de las elecciones del IPS, que son el 30 de mayo, lista 5 en las que estamos participando activamente y también con los jubilados en la lista número 2. También hablaremos un poco de un cierto fallo que surgió últimamente favoreciendo a Comisión Directiva de UDPM y que en realidad significa un retroceso en lo que es el movimiento obrero en el país, si se quiere, porque significa legalizar la mordaza jurídica para que no así hablemos las cosas que tenemos que decir desde la oposición a ciertas conducciones. Escuchamos un temita musical y después retornamos con la visita de Mónica Bonina en el estudio. Thank you. trabajador. Muy bien, seguimos en la hora del 14 bis, hoy con la visita de Mónica Urina en el estudio, la principal referente de compromiso con las bases en la provincia y en el país también. Sí, porque en varias... Mira la cara que pone Mónica. Varias veces en los discursos de Micheli o de mismo Víctor de Genaro, cuando habla de educación en la provincia de Misiones, está Mónica Urina, dicen, así que sos en realidad reconocida. En realidad uno no es más que pretende de alguna manera llevar la voz de muchos compañeros que en distintos lugares de la provincia manifiestan y expresan la necesidad de plantear algunos temas, esta posibilidad que tenemos algunos de estar acá en la ciudad capital y de tener los medios y de estar más cerca de la actividad, por ahí nos ayuda a hacerlo, pero lo fundamental hoy es que, no en el caso de nuestra agrupación, Compromiso con las Bases, que seguimos trabajando muy a pesar de que en muchos casos han tratado de desprestigiar o menospreciar a los compañeros que militan y que militan solamente por esto, ¿no? Por defender sus derechos. Seguimos fuertes, seguimos firmes y seguimos militando dentro de la CTA, ¿no? Así es. Y fíjate vos que nosotros hablamos, o yo por lo menos en la radio siempre digo, referente principal o cara más visible, no hablamos de líderes, por ejemplo, dentro de la agrupación, porque nosotros en cierta forma estamos luchando también contra este sistema de liderazgos que existen en las diferentes organizaciones, ¿no es cierto? O sea, cuando una sola persona posee la única palabra autorizada, claro, para hablar, no es tan así. Nosotros desde la agrupación al menos tratamos de darle participación a todos los compañeros que tengan ganas de militar. Eso fue lo que inclusive me dio un lugar a mí dentro de la agrupación allá por el 2008 y de ahí que estoy militando, gracias a que se brindan los espacios. Ahora la gente nada más tiene que acercarse a... Sí, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Porque si no, parece muy sencillo cuando muchos compañeros se quedan en su casa o dicen, no tengo el espacio, o no puedo, o no me dejan. La verdad que en ese sentido, militar es una cuestión personal y es una cuestión de voluntad personal dirigida hacia la organización y hacia una determinada actividad, como en el caso de la actividad docente o en el caso de la CTA, que se amplía un poco más el espectro y vamos a esta cuestión más amplia del conjunto de los trabajadores e inclusive aquello que tiene que ver con el medio ambiente, uh-huh, con la cuestión social y demás. Así que somos algunos militantes sociales y me reía, Ernesto, porque ponía en el Facebook, viste, yo no soy muy asidua con el tema este, pero de vez en cuando cuelgo algunas cosas, ¿no? Y resulta que el viernes 18 a las 9 de la mañana todos los compañeros jubilados están convocando a los afiliados del IPS a una marcha, ¿no? Entonces cuelgo esto en el Facebook, ¿no? Y alguna compañera por allí que no sé con qué visión o desde qué lugar escribe algo así como que me engancho en todas las marchas, ¿viste? Te enganchabas, Urina, en todas las marchas, ¿viste? Una cosa así. La verdad que causa... me sorprendió, ¿no? Uh-huh. Me sorprendió porque seguramente esta compañera debe ser una laburante igual que yo, o igual que vos. Cuando nosotros hablamos del IPS, hablamos, y siempre lo decimos, del 24% de nuestro salario que queremos custodiar y que queremos de alguna manera administrar, ¿no? Entonces, que alguien te diga, te enganchás en cualquier marcha y me voy a seguir enganchando, seguro. Le cuento a esta señora que me voy a seguir enganchando porque me voy a enganchar cuando hablen de represa, que tiene que ver con mi provincia y los recursos que son nuestros, y voy a hablar y me voy a enganchar con los jubilados porque tiene que ver con el IPS, y seguramente me voy a enganchar con el boletazo porque yo también lo pago. Así que siga agregando algunas, sí, cositas más al Facebook. Así. No, pero es simpático porque hay momentos que uno no entiende, ¿no? Porque si vos no velás por tus cosas, yep, por las que te son propias, me imagino, velará también por las cuestiones, sus cosas personales, ¿viste? No medio que se queda con alguna. Ya, porque digo, cuando te pica el bichito de la militancia, se ve que te inyecta un virus ahí que te hace preocuparte por todo lo que te rodea, ¿no? Sí. A mí me pasó, por ejemplo, a medida que uno más va conociendo, más se va involucrando en las diferentes problemáticas. O sea, es inevitable. No podés concentrarte solamente en un sector de la sociedad que se está... Y eso es el espíritu de la CTA. Sí, pero además acabas de decir algo fundamental. Cuando uno más conoce, más se involucra. Y hay muchos compañeros, lamentablemente, que tratan de no conocer, porque si yo desconozco, si yo soy ignorante de una situación determinada, no tengo responsabilidad. La ignorancia, yo no sabía, ¿viste? Dentro de toda la ignorancia te brinda, claro, una felicidad ficticia. Claro, ¿viste? De alguna manera te exime de responsabilidad, porque vos decís, che, van a ser el tema este, por ejemplo, el tema de represa. Ah, no, pues yo no sabía que iban a, que el desarraigo, que las casas, que la gente, que esto. Entonces es más fácil eximirse de responsabilidad. Y en ese sentido, todo, ¿no? Todo, cada uno de los temas. Fíjate vos que el día viernes con la marcha de los jubilados, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros estamos convocando a todos los jubilados y seguramente hoy domingo, a las 9 de la mañana, estarán escuchando más jubilados que activos, que por ahí dormimos un poquito más, ¿no? Así. Es más, hay muchos jubilados que escuchan el programa Chamamecero. El anterior. El anterior a este programa. Perfecto. Así que, bueno, entonces, por ejemplo, ese día no puede faltar nadie. ¿Y por qué no puede faltar cada uno de los jubilados que está escuchando, que está tomando su matecito tranquilo en su casa? ¿Y por qué hay que estar? Porque el IPS es nuestro, porque resulta que, y me meto en otro tema, cuando empezamos con el tema de la militancia y salimos en otro lado. Porque resulta que cuando pensamos el IPS, lo pensamos en función de que hay hoy un gobierno, perdón, un gobierno oficialista que es el que está llevando adelante las políticas del IPS, ¿no? Resulta que ahora están preocupados por poner otro director. Si vos querés llevar adelante la política, ponela en marcha. No le hace falta un director que vote la gente, el afiliado, para cambiar la historia. Lo hace. Entonces, ¿ahora qué hace? Lo que en realidad intenta el gobierno y el partido político que gobierna, y no es el único, porque lo hicieron así sucesivamente, no es una cuestión que lo haga hoy la renovación. Lo que intentan en realidad es copar todos los espacios para que no entre algún compañero que pueda dejar traslucir la verdad de lo que pasa en el IPS, ¿no? Esta es la verdad de los hechos. Este gobierno, este partido gobernante en este momento, durante muchos años ha logrado mantener la hegemonía en casi todos los espacios que nos pertenecen a los trabajadores. Este sistema totalitarista y fascista, si se quiere, por supuesto, tiene un límite, ¿no es cierto? En algún momento comienza la decadencia porque ya el sistema de por sí solo no aguanta. Yo creo que este es el momento de la decadencia de este partido. Y los muchachos están desesperados, la verdad que le están buscando la vuelta para tratar de sostener todos los espacios que han logrado cooptar, ¿no es cierto? Nosotros mismos dentro del sindicato de EPM tenemos el sindicato cooptado por el Partido Renovador. Y no le están encontrando la vuelta para sostenerse por las vías normales, que es el voto legítimo y secreto de los compañeros. Entonces, embarraron la cancha, se pudrió todo ahí en las elecciones y, bueno, están en stand-by. Le otorgaron una prórroga indefinida por a la diputada Leder. Bueno, pero por eso, esto que iniciamos con el tema de la militancia... Ahora, mira, ahora pasamos a otro tema. Ya, y nos fuimos metiendo en el tema de IPS y demás. Por eso decía, ¿no? Lo fundamental, ahora, cuando íbamos allá a Jujuy, había una frase de los jujeños que decía: cuando falta voluntad, sobran excusas. Cuando sobra voluntad, sobran recursos. Y ata esto a la cuestión de voluntad y a lo que te decía hoy, al involucrarme y al hacer. Entonces, hay que meterse con el tema del IPS y hay que avanzar en la recuperación de ese espacio y hay que blanquear lo que está pasando en el IPS. Esto, como decías también, Ernesto, desde este lugar de cómo los partidos políticos gobernantes, cada uno de ellos, porque en realidad ha sido así, ahora para nosotros con más gravedad en el ámbito del Consejo, mucho más grave que en otras épocas, vemos cómo se van avasallando todas las posibilidades de participación, ¿no? Por ejemplo, el tema este del sindicato, bueno, como tengo alguna duda de si llego o no llego, entonces echamos listas, sí, y solucionamos el problema. Proscribimos a los que, claro, se quieran oponer. Lo bueno sería disputar abiertamente con todas las listas y entonces decir que el afiliado defina. Y seguramente, y nosotros no tenemos problema en eso, la última vez perdimos. Y es decir, no nos alcanzaron los votos para ganar. Pero pudimos participar, y ojo que en la elección anterior de la UDPM hablo, ¿no? en la elección anterior de la UDPM, habían seis listas que nos habían echado. Entonces, ahora en esta otra instancia que se judicializó la cuestión, tiene que ver con que lo único que queremos es participar, ¿no? Así ni siquiera estamos disputando el resultado, ¿no? Claro, ni siquiera decimos que vamos a ganar. No, eso nunca lo dijimos. Además, tenemos la esperanza siempre de ganar, pero siempre está la 50 y 50, como dice Ricardo Bolsillo. Sí. Tenemos 50% de posibilidad de ganar y 50%. Ahora, en este contexto me parece muy valioso lo que decías al principio, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, el viernes tienen que estar todos en la Plaza 9 de Julio a las 9. ¿Por qué? Marcha de jubilados, ¿no? Marcha de jubilados y de activos, porque son los jubilados los que nos convocan a los activos a participar. Así como muchas marchas nuestras de activos estuvieron muchos jubilados participando. Exactamente. Entonces, ¿y quién no tiene la tía, la abuela, la hermana que se jubiló en el IPS? Bueno, vayamos con el mate y participemos, de esto se trata, ¿no? Nos está escuchando Fausto Saldívar, que nos mandó saludos, te manda saludos, Fausto, desde la escuela ya. La 809. De la A4. Sí. Salió electo delegado escolar, así que felicitaciones a Fausto de nuevo, de UDPM. Y bueno, decía fuerza y adelante, ¿no es cierto? Un abrazo a Fausto, porque me parece que son de esos ejemplos de perseverancia, sí, ¿no? Son de esos ejemplos de los maestros, ¿no? Sí, de los maestros que a pesar de todo lo que uno va transitando en su profesión y en el camino de la experiencia, sigue peleando por los derechos del conjunto, ¿no? Así que un abrazo muy grande a Fausto, ¿no? Y también enviaba un mensaje Mabel Rivero y de la Mabel. Familia policial, sí, a quien le mandamos un abrazo, siempre está presente ahí. Y te cuento, Mabel, que estás escuchando, que el BlackBerry no me anda muy bien y me llegó incompleto, le falta el texto de tu mensaje, así que... El BlackBerry, sí. Ese celular de la época antropozoica, Mabel, así que mandale en dos partes, por favor. Sí, un abrazo a Mabel, porque además... Ha de ser seguramente algo sobre la familia policial, claro, seguro. Fíjate vos que recién decía la persistencia de Fausto. Bueno, Mabel es una mujer que fue también consecuente en el tiempo. Y vos sabés que el otro día pensaba, la municipalidad está haciendo un concurso para ponerle nombres a las calles de posadas, nombres de mujeres, ¿no? Y entonces piden que en las escuelas y en distintos lugares hay una urna para que uno ingrese allí, digamos, un historial, un pequeño currículum con la propuesta. Yo creo que hay mujeres muy valiosas en... no solamente en Posadas, sino en Misiones, en el país, obviamente en el mundo. Pero digo, estas mujeres como Mabel, que han sido consecuentes, que a pesar de todo, porque inclusive fueron amenazadas, ¿no? Uh-huh. Que han salido con tanta fuerza a defender, por eso digo, el tema de los derechos, ¿no? Hoy es nuestro reconocimiento, ¿no? Porque gracias a mujeres como ella y otras tantas, los policías hoy han mejorado su situación, porque... Uh-huh. Si bien han tenido la capacidad de organizarse, hubo un proceso en esa organización. No es que apareció un día y explotó. Uh-huh. Y en ese proceso anterior es donde estuvieron mujeres como Mabel y otras tantas mujeres de otros policías. Uh-huh. Por ahí, Lidia en ella... Cura de Candelaria. Claro. Oh, sí, por supuesto, Lidia. Militante total de todos. Y hablando de familia policial, te cuento... Bueno, estamos haciendo charla abierta. Yo tenía más o menos organizado el programa. Pensaba que primero consejo, después IPS, no, pero mirá... No podemos, sí, conmigo no podemos. Me desorganizaste. Que vuelva Ricardo. En esta campaña, esta parte más linda de una campaña electoral, ¿no es cierto?, como es ahora el IPS, es la del contacto con los compañeros, con los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, del ir y charlar y nutrirse de la información que nos brindan, que es la información que la que sirve, digamos. No, vos no podés sacar estadísticas ni nada, lo que vale es la palabra del que está laburando. Y me tocó ir a una comisaría aquí en Posadas. Y fíjate, uno aprende cosas, uno va con más o menos preparado lo que va a hablar. Y yo sé que nos descuentan para el IPS el 24% de el 19% sueldo. Para la jubilación y el 5% para la obra social. Y bueno, y ahí me contaba, me corrigió una compañera policía y me dijo, los policías Nos descuentan el 29%. Claro, ellos tienen el 24% de jubilación y el 5% de hora social. Pues, tienen claro, un descuento mucho mayor que nosotros. Mucho mayor, un sistema diferente al nuestro, porque tienen un retiro obligatorio y adelantado. Así es. Y la presidenta actual del directorio del IPS argumenta siempre que la caja policial es una caja deficitaria. Todo deficitario, según ella. Para ella es todo deficitario, ¿no es cierto? Entonces, digo, pero lo dice, pero no muestra los números ni nada. Claro, estaría bueno que a la par de esas expresiones estuviera la documentación también publicada todos los aportes que hacemos los afiliados, todos los aportes que debería hacer el Estado, uh-huh. y que esto se muestre públicamente, cuál es el fondo real y efectivo que tiene la caja del IPS. Bueno, estas cosas no se muestran, ¿no? Por eso una de nuestras primeras fundamentaciones para iniciar esta lucha, que es la de recuperar el espacio en el IPS, es justamente acceder a la información, saber a ciencia cierta si es cierto todo esto que dice, ¿no? Claro, y lo otro, ya que nos metemos en todos los temas, como vos decís, el tema este del IPS nos lleva fundamentalmente estos días. Estuvo una diputada nacional, la señora Graciela Iturraspe, uh-huh. Acompañada de su asesora, que inclusive trabaja en el IPS en Capital. Uh-huh. Así que, claro, compañeras de la ATE y de la CTA. Uh-huh. Así que una de las cosas fundamentales que se trató en ese par de días que estuvieron tenía que ver con esto, ¿no? Con el IPS, y que lo que nosotros estamos viviendo acá se vive en distintos lugares del país, donde allá cuando comenzó el gobierno de facto se adueñaron de las cajas de los trabajadores, y en la provincia de Misiones una de esas cajas fue el IPS, que nunca fue de vuelta. Claro, y nunca volvió a la mano de los trabajadores. Ahora, la Constitución dice claramente, dice claramente que es gobernada, que debería estar en manos de los trabajadores, ¿no? Ahora, con participación del Estado. Claro, con participación del Estado. Bueno, esta es la situación que no cambia. Y una cosa que quería reforzar en función de lo que vos decís. Lo fundamental para un dirigente sindical es poder hablar con los compañeros. Por eso esto que vos decís, ¿no? Me fui a la comisaría y me enteré de tal cosa, y después me voy a la escuela y me entero de lo otro. Y esto de recorrer cada una de las reparticiones o de las escuelas, en el caso de los que tenemos por ahí un sector más identificado, eso es lo que nos fortalece y nos da de alguna manera el discurso para salir a plantear, ¿no? Porque uno, ¿qué es lo que dice? Lo que dicen los compañeros y refleja lo que ve en cada institución. Porque si vos decís que tengo una escuela destruida, no es que esa escuela destruida apareció en mi imaginación y la vi en la foto. Me fui, la vi, la sufrí, me contaron los compañeros, y además esto es lo que uno reproduce. Por lo tanto, llegar a cada uno de los lugares y escuchar es una de las cosas más hermosas que tiene esta militancia sindical en la que estamos. Así es, correcto. Qué lindas palabras. Vos sí que sos una dirigente sindical. No, justamente estamos luchando contra las dirigencias, porque si no tendría que haber dirigidos. ¿Te parece, Mónica, si escuchamos un poco de música en la mañana del domingo y seguimos charlando animadamente sobre problemáticas sindicales? Sale un chamamé a paso lento de una vieja radio como él. Anda por la casa impregnando las cortinas y mis ojos van cayéndose a sus pies. Salen de sus cajas los recuerdos, perfumadas hojas que guardé. El silbido libre de mi padre por las tardes, las historias que no pude comprender. Ronda que ronda mis sueños, voces que nunca olvidé. Vuelven del fondo del tiempo, hablan conmigo otra vez. Paso en blanco y negro, ángel de la guarda, amigo fiel. Cuentos que quedaron bajo el foco de la esquina, al embrujo de algún tierno anochecer. Abro una mirada, sangre adentro, bebo de su cauce mi niñez. Y cuando regreso, una ilusión me está esperando. Soy el río que no deja de correr. Ronda que ronda mi sueño, voces que nunca olvidé. Vuelven del fondo del tiempo, hablan conmigo otra vez. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Sí, anduvo mi BlackBerry acá, conectó a internet. Ah, buenísimo. Dice, llegó el mensaje de Mabel Rivera. Dice, buen día compañeros, hoy la familia policial se reúne en un almuerzo de camaradería en el Club de Camioneros. Asado, locro, torta y chamamé. ¡Qué grande! Dice, también hay pelotero para los chicos, para toda la familia. Se festeja el aniversario de la creación de la policía. Ah, claro que era, fue un aniversario, claro. Sí, fue el día de la policía provincial en estos días. Bueno, felicitaciones a toda la familia policial. Más de un compañero policía de estar escuchando el programa, quizás. Así que, bueno, felicitaciones y, bueno, que disfruten. Espero que hayan disfrutado bien ese día y bueno, ahora ahí está la oportunidad entonces en el Club de Camioneros. Yo no sé si esto significa una invitación para nosotros o están comentando nomás que... No te enganche. Yo una vez casi caí en cana, no sé si sirve como antecedente. Como relacionamiento con la policía. Así que bueno, saludo a todos los compañeros de policía. Compañeros policías que tuvieron una decisiva participación en las elecciones del 2010. Sí. Para el sí, IPS. Sí. En esa oportunidad había un camarada de los policías ahí como candidato a director suplente, que es el comisario Ramírez. Uh-huh. Que bueno, significó un importante aporte del total de caudal de votos que definieron, si se quiere, las elecciones. Bajaron, en realidad fue, no sé si fueron convencidos los compañeros de que un camarada en esa posición iba a ser beneficiosa para la institución o le bajaron la orden. Muchos nos contaron que le bajaron la orden directa, vayan a votar al jefe o marche preso. Pero además hay una cuestión fundamental y por ahí, como decías vos, para organizarnos. Hablemos un cachito del IPS y metámonos con el tema este del... el tema del IPS, habría que aclarar una cosa, ¿no? En la elección anterior, que es lo que vos claramente decías, lo que sucedió es que la lista nuestra que llevaba al compañero Juan Pasamán como candidato alcanzó casi 10.000 votos, mientras la lista del gobierno 15.000, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos fiscalizando y los propios compañeros policías nos contaban, el sobre se lo daban y había que ir a votar. Ahora, vos te cuestionás eso en una etapa en la cual se intenta democratizar la escuela, el sistema, las instituciones. Entonces, ¿cómo es posible que estos compañeros definan casi en contra de sus propios intereses, ¿no? Y que además uno claudique en esa posibilidad de elegir. Por eso entendemos que esta situación en este año va a ser distinta, justamente porque fue fundamental que estos compañeros pudieran organizarse para disputarle al patrón salarios, condiciones de trabajo, el uniforme. ¿Eh? Y justamente, fíjate vos, viene a colación de esto, la finalización, llegó completo el mensaje de Mabel, dice Mabel Rivero de la familia policial, dice, ya somos independientes, festejamos dónde, cuándo y con quién queremos festejar, Mabel Rivero. Bueno, eso, ¿verdad? Realmente eso. Mabel, por eso como decía antes, ¿no? Hay personas que en ese proceso son fundamentales y Mabel creo que fue una de esas. Por eso, felicitaciones por esta independencia, por esta posibilidad de decidir cómo festejo. Nosotros decimos este año la familia policial o los policías se recibieron de ciudadanos libres, ¿no es cierto?, de ciudadanos pensantes, porque tuvieron la voluntad y la fuerza suficiente, claro, como para decir, nosotros pensamos una cosa diferente. Ahora, lo bueno de esto, Ernesto, sería que esto siga así y que no los vuelvan a meter en una cajita, ¿no? Porque no te olvides que a la hora de disciplinar y a la hora de tratar de que sean todos obedientes está la Escuela de Policías, que hará todo su esfuerzo ahora en esta tanda de compañeros que salen. Intentarán encontrar algunos mecanismos disciplinadores, así que esperemos que estos compañeros sigan defendiendo. Pero además, porque ¿de qué se trata? De hacer bien su trabajo, de cuidar a los ciudadanos. Están para eso, ¿no? Así. Si ellos ganan bien, si tienen su uniforme, si tienen su familia, sin necesidades, van a poder cuidarnos a nosotros. Y si están, ¿no?, descansados, más que nada, porque uno de los grandes problemas de la familia policial o de los compañeros policías es que terminan su horario de laburo y tienen que empezar con los adicionales, o sea, así es. Se ven obligados. Que el baile, muchas veces, que el cuidado, que Que significa una plata extra que no viene nada mal, digo, pero. Pero el desgaste físico. Pero el desgaste físico, mental, digo, es todo para discutirlo. Y qué bueno que haya espacios donde puedan discutir, o sea. Por ahí hay compañeros que defenderán inclusive los adicionales. Ahora, lo cierto, Ernesto, es que cada uno de los policías tiene que ser el custodio de lo que fueron capaces de crear. Así es. Ahí lo fundamental, y celebro porque se ve que Mabel está escuchando el programa, o algunos otros compañeros, esto no lo cuida nadie de afuera, sino lo cuidan ellos, sino son los custodios de lo que han logrado. Entonces, ahí es donde tienen que abroquelarse, juntarse, y mantener esta independencia, como decía claramente Mabel, ¿no? ¿Cómo hacen para seguir trabajando simplemente con lo que decíamos antes? El respeto de sus derechos, la posibilidad de ganar bien, de tener condiciones laborales y que a la vez hagan ellos lo que tienen que hacer, que es cuidar a los ciudadanos. Así que un abrazo muy grande y que sigan festejando, ¿no? Gracias. Inclusive, fíjate vos cómo son las cosas, que hasta han logrado sindicalizarse de cierta manera. Si bien no es formalmente reconocido el sindicato policial, pero han creado una mesa de enlace con representantes de los trabajadores que se sientan a discutir salario con el patrón. En realidad, Ernesto, eso es una cuestión formal de cómo lo llamamos, si es un sindicato, mesa de enlace. Esa es una cuestión formal. De hecho, hoy la policía tiene la sindicalización absoluta, digamos, ¿no? Claro. Que es esto que vos decís, los representantes que hablan por el conjunto y que además Por eso celebro esto y ojalá todos los trabajadores tuvieran, ¿no? Uh-huh. Que además tienen el respaldo, la fuerza, la voz y la representación de cada uno de sus compañeros, ¿no? Y ojo, atentos, compañeros policías, ¿no es cierto? A no a descuidar este espacio que han sabido conseguir, ¿no es cierto? Porque, una cosa nueva, Nobel, son todos nuevos en esta experiencia. Sí. Hay que controlar de cerca, permanentemente, hay que llamar a los representantes a esto de la mesa de enlace, decirle, muchachos, la cosa no va así, la cosa va así, nosotros pensamos, en nuestra comisaría pensamos tal cosa. Uh-huh. Esos representantes sindicales van a ir con la voz de sus representados, no con la voz propia. Ya, por eso decíamos, ¿no? Eso de recorrer los lugares de trabajo y traernos la voz de los compañeros hace que lo que nosotros digamos no sea una cuestión personal, ¿no? Sino que sea una cuestión de representación. Y que no caigan en los vicios que padecemos hoy, por ejemplo, en nuestro sindicato docente, ¿no es cierto? Sí. Que la conducción nos traiciona y encima nos quiere amordazar. No podemos decirle traidores a quienes nos traicionan. ¿Qué es la traición? Sí, y ahí nos metemos en este otro tema, ¿no, Ernesto? Hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia, según las noticias que tenemos, porque en realidad vemos solamente en los medios, y este fallo habla justamente de un fallo en contra de algunos compañeros que han sido férreos militantes de la causa docente de hace muchísimos años, inclusive antes que vos y antes que yo. Sí. Mucho antes que alguno de nosotros. Y fíjate vos que las noticias dicen militantes de compromiso con las bases. Claro, porque estaban hablando en ese momento histórico, en ese corte y en esa foto del 2005, Norma Fernández, Avellaneda, Ortiz, Cosciucci, Severa Barrios, eran todas militantes, todos compañeros militantes de compromiso con las bases, ¿no? Algunos hoy continúan, pero en el caso, por ejemplo, de Rubén o de Carlos, están en otro movimiento que es el MPL. Uh-huh. Pero en ese momento éramos todos, se había constituido compromiso con las bases en el 2004. Uh-huh. Y en ese momento también, para ilustrar a los compañeros, venía la gran caravana de Yasky con el tema este de el incentivo docente. Entonces, una de las cosas que sucedió fue que mientras todos le daban loas al Fondo de Incentivo Docente, muchos compañeros habíamos dicho que eso era el salario negro que pagaba la nación y que nosotros necesitamos que no sea un salario que compense el negro, sino que sea un salario en blanco. Por lo tanto, no nos plegamos a la caravana y en distintos lugares de la provincia habían aparecido manifestaciones que aquí en Posadas, en las rutas, los compañeros en Oberá, inclusive se habían organizado manifestaciones en Puerto Rico y en Monte Carlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En aquel momento pasa la caravana y en lugar de tener banderas, globos y felicitaciones, tuvieron obviamente la reacción de los compañeros diciendo peleemos por un fondo de presupuesto que lleve adelante la educación y no por un fondo de financiamiento que nos traiga salario negro, ¿no? Bueno, ahí es donde aparecen estas palabras, la palabra traidor. Pero cuando buscamos, por ejemplo, en el diccionario, dice, se aplica a la persona que comete traición, que es muy fácil para engañar o se comporta con disimulo para conseguir una cosa. Dice, se aplica a la cosa que es peligrosa aunque no lo parezca, traicionero. Y además dice, por ejemplo, que descubre una cosa que se quiere mantener en secreto, traicionero. Ahora, la traición en realidad, ¿en qué consiste? Que si vos tenés claramente... En este caso puntual del sindicalismo. Claro, ¿no? Es que te pongas en la vereda al frente. La traición consiste en que en lugar de defender a tus compañeros trabajadores, te pares con el gobierno, que en el caso nuestro es el patrón, y trabajes con él para perjudicarnos, digamos, ¿no? O para obtener, o para darnos beneficios menores que los que deberíamos. Sí, esto es traición. En este caso, defender el bolsillo, claro, del patrón y no de tus representantes. Si vos en realidad hoy, y muy claramente en el sector docente y en otros sectores, en el ámbito de los trabajadores estatales, por ejemplo, no tenemos ART. Entonces, la traición consiste en que el sindicato, que es el que tiene que salir a pelear la ART, decime qué dijo la UDPM en este último tiempo sobre la ART. Es decir, ¿qué movilización organizó la UDPM para pelear por la ART? ¿Qué hizo la UDPM para que, una carta documento, una convocatoria, un paro, una... ¿Qué hizo la UDPM para que los trabajadores tengamos RT? Nada. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama lisa y llanamente traición. Porque me paro con el gobierno. Traición por omisión sería, ¿no? Claro, ¿viste? Pongámosle. Se calla la boca. Pero, vamos a disfrazarle de lindo. Claro, vamos a disfrazarle, más, ponerle más suavidad al tema. Pero en realidad es eso, ¿no? Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, cuando además los compañeros me lo piden, porque esto es lo que venimos pidiendo hace mil años desde el sector docente, la RT, el tema del cese, la clausura de las titularizaciones, el tema de que se termine el acomodo. Si el sindicato es el primero que acomoda, entonces, ¿cómo se llama eso? Y digo, nosotros desde Compromiso con las Bases, por supuesto, nos solidarizamos con estos compañeros que han sido afectados por esta... Pero por supuesto. Por este fallo. Y al mismo tiempo nos preocupamos mucho, porque esto significa legalizar la mordaza que nos quieren poner permanentemente. Inclusive a vos, tuviste oportunidad de recibir... Tuviste la grata felicidad de recibir una carta documento de la diputada nacional pidiéndote, invitándote a que no la nombres más en ninguno de tus comentarios. Claro, en realidad es el proceso, creo que como decís vos, de censura, ¿no? En otra época, y allá cerca del 2005, por ahí, también yo recibí una carta documento de esta señora... que además me impide nombrarla, ¿viste? Se convirtió en una innombrable. Claro, de la Barbie, como dicen algunos. Una carta documento impidiéndome nombrarla porque eso hace que afecte su buen nombre, honor, su familia y toda su comitiva, ¿no? En realidad lo que... A mí no me afecta, digamos, no me cambia... no es que no puedo dormir por esto, ¿no? Realmente... Lo que sí me preocupa es que... Tampoco te morís por nombrarla. Claro, por eso digo, no me va ni me viene directamente. Es decir, guardé la carta documento y listo, ¿no? Pero aparte me parece que es mucha... muy bizarro, ¿viste? En lo mediático de hoy, ¿viste? Te pongo una mordaza legal para que no digas que... Encima amparada los fueros legales que tiene un diputado claro, nacional. Claro, pero lo fundamental acá es esto. Hoy lo que sentimos algunos con respecto a este fallo es una gran frustración, ¿no? Es una gran frustración porque en aquella ocasión decir traidor y en esta ocasión decir traidor tiene que ver con lo que acabamos de explicar y tiene fundamentos en la realidad, no es una cosa abstracta. Si vos no haces lo que tenés que hacer y te ponés del lado del patrón, traicionás, no tiene otro nombre. Entonces no puede ser una cuestión... Así, esta palabra no puede constituirse en una cuestión injuriosa cuando en realidad es una lectura de lo que ha sucedido y de cada uno de los hechos. Lamentablemente, nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo juega la justicia en esta sociedad en la que estamos y de qué manera se designan los jueces? Uh-huh. El Superior Tribunal de Justicia hoy, para nosotros, es un ámbito más político que judicial. Entonces esperemos que, o confiemos que es posible que en el tiempo esto se pueda revertir, ¿no? A lo mejor no podamos cambiar hoy, pero podamos empezar a pensar que es posible cambiar la realidad porque de lo contrario estamos cada vez peor, ¿no? Sí, si nos entregamos pero, ahora estamos perdidos. Y por el otro lado, hacer un llamado a los compañeros, ¿no? A todos los docentes, que esto no constituya una mordaza, que esto no cercene el derecho a opinar y sobre todas las cosas que esto nos permita a cada uno de nosotros darnos cuenta que hay mucho más cosas que hacer que simplemente expresar en una reunión en la escuela, sino que hay que militar en todas partes, ¿no? Sí, y vos fijate lo preocupante de este tema judicial, ¿no es cierto? Porque mucha gente nos reclama a nosotros, a Compromiso con las Bases, sí, que hagamos algo para sacar esta comisión directiva, para sacarle a esta persona de la conducción de nuestro sindicato, ¿no es cierto? Y nos impulsan a que hagamos. Ahora, nosotros hicimos el intento, porque digo, ¿cuál es la forma de sacarle a esta gente del sindicato? Es ganando las elecciones. Con las elecciones de los compañeros que justamente están reclamando esto. Ahora, estas últimas elecciones están en manos de la justicia, de esta justicia, y que bueno, hoy falló así. Que hoy falló así, ¿no es cierto? Entonces, nos queda cierto temor, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, lo que nosotros siempre decimos, infórmense, compañeros, hagan la lectura fina de todo esto, hay que estar bien enterado de que las elecciones de DPM están ahí en manos de la justicia y depende de una jueza, en este caso la jueza Audín. En el Laboral 4. En el Laboral 4, ahí está durmiendo todavía el expediente, no sé en qué instancia sí. Está, vos que estás en el... En realidad estaba la clausura de la etapa de prueba y pasaría el amparo a despacho para resolver, así que estamos prontos. ¿Y esto tiene tiempos legales? Y tiene tiempos legales, 10 días para las pruebas que están cerrando ahora en esta semana y 10 días para resolver en despacho, más allá de las notificaciones intermedias que existen, ¿no? Así que estamos a la espera de esto... y fundamentalmente para todos aquellos compañeros que han puesto el esfuerzo para conformar el FREGUT, que fue lo que el año pasado no pudimos cerrar esa etapa con los votos secretos de los compañeros, bueno, para todos ellos seguimos la causa judicial a la espera y con confianza, ¿no? Pero estas cosas medio que nos desaniman cuando por llamar traidor a alguien que en realidad... Que traiciona. Claro, que en la realidad se pone del otro lado y no del lado de los trabajadores. La verdad que esto confunde, molesta y sobre todas las cosas a muchos compañeros los hace hacia atrás, ¿no? Algunos nos tira cada vez más adelante. Sí. Mónica, y vos decís que para el mes de junio por ahí podremos tener una respuesta. Sí, nosotros estamos ahí impulsando el expediente, así que esperemos que sí, apenas tengamos algo. Un saludo grande también, aprovechamos para los compañeros de Oberá que han logrado conformar una lista impecable encima, impecable, y le han buscado la vuelta muy, muy grotescamente. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque el FREGUT tenía listas en toda la provincia, menos en San Martín, y era necesario que dejarlo fuera de carrera, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Pero como estamos cerrando, Ernesto, a mí me gustaría, antes de que cerremos, recordarle a los compañeros docentes que tenemos una reunión el martes a las 18 horas en la sede de la CTA Salta 2150. 2150. Vamos a hacer una reunión ahí con motivo de las próximas elecciones del IPS, cómo nos organizamos. Estamos convocando, aprovechemos ese espacio para que vengan todos los compañeros. Estamos organizando la fiscalización y demás. ¿De qué? De la lista número 5, que lleva al compañero Juan Pasamán y Leandro Sánchez, Pasamán de Salud y Sánchez de Docente. Y también todo nuestro apoyo, y ahí estamos metiéndole pata entre todos, para nuestros jubilados que llevan a Alberto la lista 2, la de Alberto González y Alfredo Aguirre, así que esperemos que estemos todos trabajando en esa dirección. Y a pesar de lo que dice esta señora del Facebook, el viernes 18 a las 9 de la mañana no puede faltar ningún afiliado del IPS, con el mate, con el pito, con lo que sea, estar ahí en la Plaza 9 de Julio a partir de las 9 de la mañana. Así es. Mónica, gracias por haber venido a FM Universidad. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas en la hora de 14 bis. Por resolución 173.